Lo importante es que pidiéndole ayuda al ángel de la verdad, vamos a encontrar ayuda para ir resolviendo las cosas, para poder, no sé si el otro va a ver la verdad y va a poder actuar, porque como todos tenemos libre elección, por más que yo rece a los ángeles mucho, mucho, mucho por el otro por ahí nunca lo ve. Igual puedo pedir intervención en esa situación puntual, entre esa persona y yo, en esa circunstancia en la cual me siento que me están faltando a la verdad. Claro que lo puedo hacer. Hay que ver cómo repica en el otro. Pero a veces uno pide que fulano de tal se dé cuenta que está actuando mal conmigo, que no está siendo verdadero, que no está respondiendo a la verdad. Y el que los ven o los que se dan cuenta son los otros, porque él no tiene la capacidad, o no quiere, o no pide, o no está buscando ayuda. Entonces los otros van a tratarnos o van a actuar a nuestro alrededor de manera diferente. Pero fundamentalmente primero tenemos que saber nosotros qué hacemos bien y qué hacemos mal. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué estoy en la situación que estoy? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Es porque soy un víctima o es porque me dejo vencer fácilmente? Ver la verdad es saber cómo tengo que responder. Si yo sé que entre A y B, A es la verdad y B la mentira, me alejo de B. Me alejo de esta situación que no me hace bien. Me alejo de este espacio que no es luminoso. Cuando no hay verdad, hay oscuridad. Porque uno puede estar mintiendo a propósito, puede estar mintiendo porque es un mentiroso compulsivo, o puede estar mintiendo porque tuvo que tapar una verdad a medias, o puede estar mintiendo. Hay tantas fases donde podemos estar sin la verdad con nosotros. Pero lo más sano y lo mejor es salir de esa situación y vivir con verdad. Nuestro corazón se alivia cuando decimos la verdad. Nuestro corazón se alivia cuando vivimos en la verdad. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta. Bueno, le pido al ángel de la verdad que me muestre si esto es lo correcto. Le pido al ángel de la verdad que me muestre si esta persona está siendo correcta conmigo. Le pido al ángel de la verdad que me diga si este es el camino que tengo que seguir. ¿Es el que yo veo? ¿Es el que yo creo? ¿O es el verdadero? A veces estamos influenciados hasta por nosotros mismos. Hasta por la situación que creemos que nos han hecho creer que está bien y no es verdadera. Perdemos la confianza cuando perdemos la certeza, la seguridad. Entonces empezar a recuperar la confianza, recuperar la fe, saber que estamos en el camino correcto. Tener confianza es tener fe en el futuro, fe en esa persona, fe en esa situación. Y si yo no creo o no sé cuál es la verdad, no puedo poner mi confianza en ese lugar. Obviamente que a través de los años, a través de las actitudes, a través de muchas cosas que nos han pasado, vemos cuál es la verdad, la vamos viendo. Pero pidiéndole ayuda al ángel de la verdad podemos verlo rapidísimo, sin esperar a ser compañeros de trabajo durante 2 años para que un día me doy cuenta que sos una persona complicada y difícil. ¿Y qué pasa si yo me doy cuenta de entrada? ¿Me alejo? No, sé cómo sos y sé hasta dónde llegás. Lo mismo vos sabés cómo soy yo y sabés hasta dónde llego. Sabés cuáles son mis pensamientos y mi forma. Aquí en este programa hay gente que me escucha desde hace 15 años. Es imposible faltar a la verdad durante 15 años. Vos sos de una misma manera, profundizás o modificás las cosas que las que están bien las profundizás y las que están mal las modificás. Pero esto es una proyección, es a lo largo. Bueno, hoy en día hay gente que me cuenta o me pregunta o me dice sobre otras personas, porque no hay algo que no les cierra. Bueno, pídanle al ángel de la verdad, pídanle al ángel de la luz, de la claridad, el de la verdad, que sepan si esa persona es verdadera con lo que hace, con lo que dice y con lo que piensa. Lo importante es actuar como pensamos, y pensar como actuamos. Ahí hay una correspondencia. Si esa correspondencia va hacia el mismo sentido, somos verdaderos en nuestros actos. A veces, nuestra verdad, o como creemos que es la verdad, afecta a otros. Ahí es donde también podés pedirle ayuda al ángel de la verdad para saber si vos estás haciendo las cosas bien, si tu verdad es la única o si hay otra cara de la moneda. Este es el trabajo que tenemos que hacer todos, todos los ciudadanos, todos los argentinos, todos los integrantes de este mundo, saber cuál es la verdad. Yo ayer pedía en Facebook, hoy todavía no pude entrar, que hiciéramos un rosario por la paz en Siria. Yo les quiero pedir que por favor, en cualquier momento del día, a donde se encuentren, y si no tenés un rosario a mano, con los dedos de la mano, y si no podés rezar un rosario completo, empezá rezando 10 Ave María, un Padre Nuestro y 10 Ave María, intencionados por la paz de Siria. Porque realmente asusta escuchar o leer o interiorizarse por lo que puede pasar en el mundo. Pero más allá de lo que puede pasar en el mundo, lo que le puede pasar en lo inmediato a esa gente que está allí metida en el medio de esta batalla, que puede pasar mañana, algo definitivo. Entonces recemos. Yo ya he pedido cadenas de oración desde que estoy en radio, y gracias a Dios, cosas que ya daban como inminentes, hemos participado universalmente en cadenas de oración, y la fe, la oración, la conexión con la espiritualidad ha torcido la mano de los grandes intereses mundiales. Por favor, recemos. Por favor, pidamos. Allí no tenemos que pedirle ayuda al ángel de la verdad. Ahí sabemos todos cuál es la verdad. No tiene que haber guerra. Tiene que haber medios para resolver cuál es el conflicto sin guerra. Basta de guerra, basta de hambre, basta de poner más miseria en el mundo. Recemos con fe porque esta guerra no se desate y porque se aclaren los conflictos. Yo siempre cuento lo mismo que en el año 91, creo que fue. Sí, 91, cuando se estaba declarar la guerra a Irán, estaba rezando todo el tiempo para que eso no sucediera, y en su momento Estados Unidos volvió hacia atrás. Ahora les pido, por favor, recemos para que no haya una tercera guerra mundial. No es el tiempo, no debería serlo. Este es un tiempo de crecimiento, de evolución. La oscuridad está desesperada golpeando puertas para poder quedarse un poquito más. Este es un tiempo de evolucionar, es un tiempo de pedirle a los ángeles para todo. Para todo lo que tengas que hacer en tu vida, para pensar claramente, para actuar claramente, para tomar decisiones correctas, para ayudar a los demás, para intervenir desde el amor y desde la oración en la vida de otros, pedirle a los ángeles que vayan a ayudar a esa persona. Yo hoy le pido a todos los ángeles, a las milicias celestiales, que vayan a iluminar a la mente de estos gobernantes, de estos jefes de tribu, como se debería decir, para que el mundo se ponga en orden. Y obviamente con el ángel de la verdad que nos vino a visitar hoy, podemos encontrar esa verdad en nuestro corazón y saber que somos una lucecita en el camino. Pero si vos, yo y todos los que estamos escuchando la radio y todos los que leen Facebook y todos los que se meten en cadenas de oración en distintas partes del mundo, encendemos nuestra lucecita, tenemos muchas más esperanzas que si nos quedamos diciendo, y no, se va a armar, y se va a armar, y sí, se viene. Esto dicen las profecías. Yo lo dije mil veces en distintos programas, de hecho el sábado 7 vamos a hablar un poquito de esto, de las profecías, no especialmente porque el taller tiene otra connotación, pero hay que hablar de esto de las profecías autocumplidas, ¿no? ¿Qué cambia una profecía, un milagro? ¿Cómo se logra un milagro? Y un milagro se logra con fe, se logra pidiendo. Cuando están, ¿para qué existen las profecías? No existen para ser cumplidas. Existen para que el hombre tenga la suficiente inteligencia de modificar sus actos para que no llegara a eso. La profecía es como el cuento que te dice tu abuela: si seguís corriendo así te vas a caer y romper las rodillas. O si seguís saliendo a la calle desabrigado te vas a engripar. Entonces, ¿vos qué haces? Te abrigás, te protegés y sabés que no te vas a engripar. Bueno, las profecías son dones de distintas personas que le envía a Dios, la aparición de la Virgen está en muchas de ellas. ¿Para qué? Para que el ser humano modifique, no para que suframos durante tantos años diciendo, y no, se viene, se va a venir, se va a venir, se va a venir. Este es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. Lo mismo cuando la gente tiene evidencia. ¿Para qué sirve ver las cosas malas nada más? ¿Por qué vemos las cosas malas nada más? ¿Por qué nos están anunciando algo? ¿Van a pasar o mis miedos lo están materializando? Bueno, cuando vos le pedís al ángel de la verdad, esos sueños, esas visiones, esas cosas terribles que a veces les pasan a algunas personas, no a todas, a algunas personas, se modifican y empiezo a ver verdad y luz dentro de esos sueños. Veo, entiendo que es un mensaje para que corrija el camino, para que no vaya hacia ese otro lugar, para que empiece a darme cuenta qué tengo que cambiar, hacia dónde tengo que ir. Este es el, por eso hay gente que tiene el don de profecía. El don de profecía no es saber la verdad. El don de profecía es, ojo, esto puede pasar. Entonces, si las profecías dicen que se va a desatar la Tercera Guerra Mundial y hablan específicamente de esto, nosotros tenemos el don del milagro. Tenemos el don de modificar las cosas a través de la oración. Pedirle a nuestros ángeles que estén allí cubriendo a esos chicos, a esa gente que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y protegiéndolos. Y a este mundo que no se merece otra guerra mundial. Por mucho que haya conflictos que se verían beneficiados con una guerra mundial. Es triste, pero es así. Es material el problema también. Es económico el problema también. Entonces recemos, porque la espiritualidad va por sobre todas las cosas. Los milagros se pueden realizar por sobre todas las cosas. Es la alteración de las leyes naturales. Entonces pidamos a nuestros ángeles que nos ayuden, pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen, pidámosle a Jesús que intervenga en este conflicto. Y entonces, cada uno de nosotros, hoy, en cualquier momento del día, que haga un rosario, los que saben, y los que no saben hacer un rosario, o no tienen ganas, o les parece mucho, pedí con tus palabras un buen rato, habla con Dios. El encuentro es a cualquier hora del día, en cualquier instante, en cualquier situación, que no se desate una nueva guerra. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les quiero recordar que el sábado 7 nos estaremos encontrando en el barrio de Belgrano para hacer un taller muy intenso sobre los ángeles y los milagros, donde vamos a averiguar esto, ¿no? Darnos cuenta que podemos pedir un milagro cotidiano, podemos hacer que nuestra vida cambie, que la intervención de los ángeles en mi vida, ¿cómo le pido? ¿Cómo pido? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo me ilumino para poder tener fe en lo que estoy pidiendo y no estar pidiendo y desconectándome con la angustia, con la mentira, con el miedo o con el no tener confianza en mi fe o en mi fuerza? Esto es el sábado 7 en el barrio de Belgrano a las 4 de la tarde. Si te quieres anotar, llámanos al 47899014. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo tanto en Facebook, pidiéndome como Cristina del Solar Amistad, o en la página www.cristinadelsolar.com.ar, vas a la solapa que dice radio o programas de radio, y ahí podés volver a escuchar este y todos los otros programas que hemos ido subiendo en el transcurso de estos años, desde el 2006, creo que están todos. Bueno, nos vamos para Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio. Y para ellos va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Lucy de Pilar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Verónica de Palermo, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Emma de la Reja, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Kika de Tigre, el ángel

la luz.